Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Les recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación AA, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¿Y qué es Quito Chiquito? Bueno, Quito Chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar... cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza... ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Hola. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, los niños y sus padres y sus acompañantes, a este programa Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. También puedes descargar la aplicación en Radio CCE HD. También llegamos gracias a Ilaló Records, que es donde grabamos nuestros cuentos y nuestros sonidos. También llegamos gracias a Guagua Raimi, que es el Guagua Raimi, hacen eventos y festivales para los niños. También llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón, también, que hacen rock para guaguas. El día de hoy tenemos un programa súper chévere. En un rato va a llegar la directora cultural de los proyectos de la Alianza Francesa, que nos va a contar que tenemos unos talleres chéverísimos, y también yo voy a estar participando en estos talleres. El día de hoy estoy regalando un libro que se llama Viajando con la Lecherita y sus amigos. Este libro lo escribió Clarita Maribel Huamán, que nos ha dejado dos libros. Y es facilito, si quieres llevarte el libro, tienes que responder a la pregunta del día. Y la pregunta del día es bien facilita, dice así: ¿puedes meterte en una taza? Lo voy a decir otra vezita. ¿Puedes meterte en una taza? Y ya sabes, y ahora estamos solo con las redes sociales, entonces si tú sabes la pregunta, tienes que escribirnos a Quito Chiquito Radio en el Facebook y respondernos la pregunta. ¿Puedes meterte en una taza? Entonces, ahora nosotros damos inicio a este programa maravillosísimo y voy con una canción que a mí me encanta. Es de unos periodistas que hicieron un programa para niños también, 31 minutos, y la canción se llama Mi mamá me lo teje todo. Una simple calceta para abrigar mi entumido pie, era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero tejida a crochet. Después mamá tejí otra calceta, porque de frío crují el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró sentada frente a la tele. Teció, teció y teció. Mi mamá. Regresamos a Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Lo que estuvimos escuchando fue 31 minutos, Mi Mamá Me Lo Teje Todo, que si no me equivoco la canción es de Lino y Lana. Es una canción súper chévere. También a los niños y a las niñas yo les recomiendo que busquen en el internet 31 minutos noticias, y son programas de media hora súper, súper, súper divertidos. Hoy, un día como hoy, 12 de marzo, es el 71º día del año según el calendario gregoriano. Quedan 294 días para finalizar el año. Para nosotros es un gusto enorme estar acá en Radio Casa de la Cultura, porque ahora tenemos un espacio los niños y las niñas. Como yo les dije, también el día de hoy estoy regalando un cuento, que es un libro que tiene muchos, muchos cuentos, que se llama Viajando con la Lecherita y sus Amigos. Este libro lo escribió Clarita Maribel Guamán. ¿Y cómo puedes ganarte el libro? Es facilito. Tienes que responder a la pregunta del día. Y la pregunta del día de hoy es súper facilita. Dice más o menos así: ¿puedes meterte en una taza? Ahora lo voy a decir más rápido. ¿Puedes meterte en una taza? Ahora lo voy a decir más lentito. ¿Puedes meterte en una taza? facilito. Entonces, si tú quieres llevarte este libro que se llama Viajando con la Lecherita y sus Amigos de Clarita Maribel, me respondes la pregunta. Yo tengo el libro en mis manos y nos ha dejado firmado con cariño Maribel. Dice, este libro está esperando también para todos ustedes. Como yo les dije, llegamos gracias a la Casa de la Cultura. Puedes escucharnos por radiocce.com para todo el mundo, y también en Ecuador puedes escucharnos a través de la frecuencia AM por los 940. Y si tú tienes ahí, o tus papás tienen un teléfono así súper tecnológico, les puedes decir que se descarguen la aplicación buscándolo como Radio CCE HD. Ahora vamos a seguir, y para finalizar también esta tanda de canciones que yo seleccioné de 31 minutos, vamos con mi canción favorita de es Bombi, se llama, si no me equivoco también, y la canción se llama Ararirarararo. Guitarra parlanchina. Bien, estamos por empezar. Por favor, a sus puestos. Silencio, por favor. Afinen sus cuerdas, sus sonidos, nada debe faltar. Debe ser la mejor presentación de nuestras vidas. Así se dirigió el maestro a sus instrumentos: batería, saxofón, violín, guitarra, flauta dulce, piano, arpa, tambores, platillos, trombones y el acordeón. Era la noche del gran estreno de la obra musical. Todos los instrumentos estaban muy elegantes, vestidos así con corbatas, algo nerviosos porque era la gran presentación. Pero estuvieron ensayando por largos días, y eso les tenía un poco tranquilos. dos meses antes de la presentación, había ingresado al grupo una bella guitarra de color vino tinto, mástil y clavijeros blancos, cuerdas muy negras y el clavijero muy, muy brillante. Su nombre era Lara. Sabía entonar bellas melodías. Normalmente lo hacía como solista. Y precisamente por esta razón, Lara buscó un grupo para unir su sonido al de otros instrumentos. Ser parte de unas grandes obras musicales y tener muchos amigos. Lara fue bien recibida por la orquesta de la ciudad. Se hizo muy fácil encajar con todos ellos. Sus jornadas eran muy largas, pues debían ser parte de las obras musicales de mucha gente que necesitaba su sonido. Lara conoció a Miguel y Sofía. Se hicieron muy, muy, muy amigos. A Lara le encantaba conversar a toda hora y en todos los momentos que podía. No paraba. Se divertía haciéndolo, incluso durante los ensayos. Miguel, un violín, y Sofía, una flauta dulce, se enganchaban con sus conversaciones de Lara, pues contaba historias tan interesantes, algunas fantásticas, que les encantaba y les encantaba escuchar. Y ahí pasaban el tiempo. Un día, el maestro de la orquesta le llamó la atención a Lara y le dijo que era muy parlanchina, que se encontró el... Lara se sintió ofendida, pues no le gustó para nada el comentario del maestro. De regreso a su casa, iba sola por el camino, meditando en lo que había sucedido. De repente, apareció Miguel y Sofía. Se quedó con ellos y les preguntó, ¿de verdad soy una guitarra parlanchina? ¿Es eso malo? Sus amigos le contestaron que ellos disfrutaban mucho, mucho de sus conversaciones que tenía y que le daba Lara, pero que hablar durante los ensayos estaba un poco mal y que hacía perder el ritmo también a otros instrumentos que estaban y que le escuchaban de lejos. Lara comprendió el mensaje, les agradeció a su maestro y dijo, es verdad, cuando estén los ensayos no voy a conversar y cuando tenga mi tiempo libre, pues les voy a contar mis historias, mis cuentos y mis fantasías. Llegó el gran día de la presentación. La noche era bella, llena de estrellas. Mucha gente estaba en el teatro estaba a reventar. Los instrumentos estaban listos, el maestro mucho más listo. Se levantó el telón. Esa noche fue la mejor noche de Lara y de todos sus amigos. Este cuento que yo les acabo de contar está en Viajando con la Lecherita y sus amigos, de Clarita Maribel Huamán Naranjo, que nos ha regalado el día de hoy. Estás escuchando Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Era una vez un lobito bueno al

Ahora les voy a leer yo unos datos curiosos aquí que tengo para compartir con todos ustedes. ¿Sabías que las mujeres son más adictas a los teléfonos inteligentes que los hombres? ¡Uy! ¿Sabías que el Everest no es la montaña más grande del mundo, sino el volcán Chimborazo del Ecuador? El volcán Chimborazo en Ecuador se confirma como el punto más elevado del planeta, si se mide desde el centro mismo del planeta. ¡Oh, ay! Voy a seguir leyéndoles unos datos curiosísimos. ¿Sabías que los piratas llevan un parche negro en el ojo para ver mejor en la oscuridad? ¡Oh! Bueno, el ojo humano tendrá entre 4 y 6 minutos para adaptarse a un cambio brusco de la luz. Así que si un pirata entraba en el interior de una nave, estaría prácticamente muerto. Cuando tenía que entrar a la zona oscura, se ponía el parche en el ojo y así había menos... La luz entraba más rápido al ojo también y se acostumbraba a estar en la oscuridad. Estás escuchando Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Ahora nos vamos con otra tandísima más de un tema de 31 minutos. Esta canción se llama... esta canción la canta Freddy Turbina, así que vamos a escucharla. Esto es Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Sí, eres genial. Al volante y cuidado niños que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal, ya no existen las rendijas. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal, rodillas peladas, nunca más nunca. Vergüenza en la calle, nunca más nunca. Risas del niño, nunca más nunca. Dudas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, genial, ya no existen las rueditas. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas de niño. Nunca más nunca. Dudas de nadie. Siempre, por siempre. Mi pelo al aire. Donde no suena. Domino la calle. No necesito. Mi vida está grande. No necesito. ¡Ruedita, papá! ¡Quito! ¡Chiquito! Radio Revista Infantil. Escuchamos la canción de Freddy Turbina, que ya no usa sus rueditas en su bicicleta. Estás escuchando Quito Chiquito, Radio Revista Infantil, por los 940 AM y para todos los niños y las niñas del mundo por radiocce.com. También, si tú entras a radiocce.com, aparte de escucharnos, también puedes vernos en vivo con cómo estamos sentados y cómo nosotros estamos aquí transmitiendo el programa. también te recuerdo que llegamos gracias a Ilalo Records, que es donde grabamos también nuestros cuentos y editamos las entrevistas también. Llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón. Y el siguiente tema que vamos a escuchar también se llama Nada me sale bien, todo me sale mal. Y es de Diego y los Gatos del Callejón. Mi padre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Mi padre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. La banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Regresamos a Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Lo que tú escuchaste era Diego y los Gatos del Callejón, Nada me sale bien. Yo te sigo recordando que si quieres escucharnos en todo el mundo, puedes escucharnos a través de radiocce.com. Nosotros también llegamos gracias a la Casa de la Cultura, que nos presta también este espacio para llegar a todos los niños y las niñas del Ecuador. Yo tengo el día de hoy en mis manos el libro Viajando con la Lecherita y sus amigos, de Clarita Maribel Guamán, que nos ha dejado. Este libro también salió gracias a la Casa de la Cultura. Y yo estoy regalando el libro. Esto es bien facilito. Tienes que responder a la pregunta del día. Y la pregunta del día es: ¿puedes meterte en una taza? Lo voy a decir más despacito para que todos puedan escucharnos. La pregunta del día: ¿puedes meterte en una taza? Ahora lo voy a decir más rápido. ¿Puedes meterte en una taza? Entonces, si tú tienes la respuesta a esta pregunta, puedes escribirnos directamente a quitochiquitoradio@gmail.com o también estamos con la red social en Facebook que nos puedes encontrar como Quito Chiquito Radio y puedes llevarte este libro Viajando con la Lecherita y sus amigos de Clarita Maribel. Nosotros seguimos también con nuestras canciones súper chéveres y divertidas para todos los niños y vamos con un tema más de 31 minutos. Y dice más o menos así. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece a César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparece a César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar. Déjenme bailar. Hasta que aparece a César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Déjenme bailar. Hasta que aparece a César y lo arruine todo. Que no baile César. Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda. Soy un gran bailarín. Yo quiero bailar. Bailan con César. Bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César, yo voy a bailar. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. ¡Quito! ¡Chiquito! Radio Revista Infantil. Regresamos, escuchamos la canción de 31 minutos, Baila sin cesar. Tú estás escuchando Quito Chiquito, tu Radio Revista Infantil. El día de hoy yo me encuentro en la Casa de la Cultura y al lado de nosotros tenemos un mega concierto que se llama Domingos de Casa Abierta, que hace la Casa de la Cultura. El día de hoy se están presentando los TM. Esto empezó primero a las 10 de la mañana, para contarles. Entonces ahora todavía siguen en el evento. Si tú estás cerca de Quito, puedes acercarte a la Casa de la Cultura. Esto es totalmente gratis. Y en vivo están Los Titos, Años 20, Miguel Ángel, de Imbayacunas, Pepe Villarreal y el Grupo Maya. Así que ya sabes, si tienes un tiempito y estás cerca de la Casa de la Cultura, todavía tienes tiempo de llegar a los últimos shows. Nosotros estamos llegando a nuestro final en este programa. Queremos agradecer a la Casa de la Cultura por el espacio. También queremos agradecer a Hilalo Records, a Diego y los Gatos del Callejón y a todos ustedes que nos escuchan y que hacen posible que este programa pueda crecer y tener más ideas. Recuerda que si tú quieres enviarnos tus chistes, tus cuentos y todo lo que quieras que contemos, puedes escribirnos a quitochiquitoradio@gmail.com. También les cuento que el día viernes de marzo se hizo el lanzamiento aquí de unos cuadros en óleo de Cochabamba. Entonces ustedes también pueden acercarse aquí a la Casa de la Cultura, y también están el cine, en el museo y las cosas que se van activando diariamente. Mi nombre es Diego Aguirre y yo les acompaño todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio Casa de la Cultura, 900 AM. El día de hoy estamos llegando también a nuestro final. Y muchísimas gracias a todos. Vamos con un tema que se llama El Lobito Bueno, de Diego y los Gatos del Callejón. Y voy a también... Después que ya regresamos, voy a decir la pregunta del día y voy a regalar, entre las personas que nos han escrito en el Facebook, voy a regalar el libro. También recuerda que si nos escribiste al correo, también voy a hacer aquí rapidito un mini sorteo y voy a regalar este libro, Viajando con la Lecherita y sus amigos. Y la pregunta del día, tienen la ultimísima oportunidad, es... ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? Facilita la pregunta, entonces ya llegamos a nuestro final para decir la respuesta. Y nos vamos con este tema. Mira. la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Cañar, les invita a la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil de Cañar. Esto empezó ya el lunes 6 de marzo del 2017. Entonces ya puedes asistir ahí. Recuerda que toda la información que yo les cuento también de los eventos es a través de www.casadelacultura.gov.es. Si tú también quieres enterarte más cosas, ya puedes ingresar ahí. Si quieres escucharnos en vivo y ver video, porque también transmitimos el video y nos puedes ver, recuerda entrar a www.radiocce.com. También si tienes un teléfono así súper inteligente, o tus papás o tus mamás o quien está cerca, puedes descargarte la aplicación en Radio CCE HD y escuchar toda la programación que hay aquí en la Radio Casa de la Cultura. Entonces, yo les voy a contar la respuesta a la pregunta del día. La pregunta era, ¿puedes meterte en una taza? Y la respuesta correcta es sí. Sí puedes meterte en una taza. ¿Por qué? Les explico. Porque lo que yo les estaba diciendo es una pregunta capciosa. ¿Qué es capciosa? Que hace referencia a algo que es falso o que no es real. Entonces, lo que yo les decía es, ¿puedes meterte en una taza? Puedes meter té en una taza. Y sí, sí puedes meter té en una casa. Entonces, recuerda también revisar las redes sociales en Facebook, porque ahorita mismo estoy yo poniendo el nombre del ganador que se lleva este libro Viajando con la Lecherita y sus amigos. Nosotros llegamos gracias a Ilalo Records, estudio de música donde puedes grabar todos tus sonidos, y puedes comunicarte a ilalorecords.es@gmail.com. También recuerda que si quieres enviarnos saludos, canciones, comentarios, chistes, todo, puedes escribirnos a quitochiquitoradio@gmail.com. Mi nombre es Diego Aguirre y les espero el próximo domingo aquí en Quito Chiquito Radio. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Mi madre dijo que me iba a escuchar en el Ilaló. También le mando un saludo, que están con mi hermana ahí. Y un saludo a todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo. Hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias. Estoy tan despierto, me levantan y me dicen que vaya yo.